Vaya temazo, vaya temacito con el que hemos empezado el desenterrador. Vaya clásico absoluto de ayer y hoy de la psicodelia, del space rock, de toda la música experimental que en los 60 y 70 se cocía de una manera imparable. Habéis escuchado a Hawkwind, a esta banda británica, pionera en muchísimos aspectos del rock y que todavía sigue en activo con una eterna mutación de miembros que, bueno, que sería imposible explicar en un solo programa. Pero lo que habéis escuchado aquí encima tiene un directo contacto con uno de los favoritos del desenterrador, con Mr. Lemmy de Motorhead, porque esta es la banda en la que militó Lemmy antes de empezar su propio vehículo musical. Y la verdad es que ahí se le ve cantando y tocando el bajo con la voz todavía limpia, no, todavía no víctima de su crapulencia. ¿Y por qué Hawkwind? ¿Por qué he empezado con este programa? Porque el programa de hoy va dedicado a dos festivales que se van a celebrar en la cornisa, vamos a decir, oeste de la península, en Portugal y Galicia, el Resurrection Fest en Viveiro, en Galicia, y el Reverence Festival, en el que estos van a tocar, Hawkwind, un festival de psicodelia nuevo que acaba de nacer con un precio asombrosamente barato, 55 euros por 2 días de festival, al lado del Tajo, a 70 kilómetros de Lisboa, y bueno, todo va a ser una sorpresa porque es un festival que es nuevo, pero la verdad es que el cartel está trufado de grandes nombres para darle atracción y luego pequeños desconocidos de muchísimo nivel que muchos de vosotros ni siquiera habréis oído hablar, pero que para el desenterrador ya son habituales, como White Hills, como The Oscillation, como Black Bombay, como bueno, creo que Red Funk también tocan aquí, me parece, además, de hecho, repiten, tocan el Resurrection y en el Reverence. En cualquier caso, como os he dicho, es un festival de heavy, psicodelia heavy, de esta que es potente, con guitarras densas, y el padrino, el abuelo de todas las bandas son Hawkwind, pero hay otra banda que yo creo que se les puede considerar ya clásicos, Electric Wizard, que serán los que lideren el cartel probablemente el primero o el segundo día, ¿no? Todavía no se han distribuido los grupos. Y bueno, ¿qué decir de Electric Wizard? Pues el maridaje perfecto entre el space rock de Hawkwind y el doom más pesado y denso de Black Sabbath, en una combinación lisérgica pero malvada y oscura, como lo demuestra este temita que vais a escuchar de los de Dorset, llamado Doom Mantia. Electric Wizard en el Reverence Festival, por cierto, el 12 y 13 de septiembre, tenéis tiempo hasta el 30 de junio para comprar la entrada por 55 euros porque luego subirá a 70, y yo creo que merece la pena arriesgarse aunque sea un festival nuevo, porque es de esos momentos en los que vas a poder ver bandas como Electric Wizard y Hawkwind encabezando un festival en vez de tocando a las 4 de la tarde. Así que ahí van los Electric Wizard con su Doom Mantra o Doom Mantia. We'll be right back. valientes degenerados, estos Electric Wizard, con ese doom psicodélico absolutamente pervertido y enervante, pero de una manera placentera. Es como si te pusiera de mala hostia, pero guay. O sea, en plan, no sé, no puedo explicarlo. La verdad es que los últimos 20 años están en el top 20 bandas del Desenterrado, sin lugar a duda. Eso que, y reconozco que al comienzo, allá por el año 95, si no recuerdo, fue la primera vez que tuve contacto con esta banda, no me decían nada, pero ya ves tú las cosas. También en el 95 apenas tenían un EP y un disco, y ahora ya, aunque no son muy productivos, que se diga, tienen ya sus 6 discos bajo el brazo, y la verdad es que en general mantienen un buen nivel. Y luego una banda muy de moda actualmente por esa revisitación que hacen al heavy rock de los 60 y 70, a lo que llaman el proto-heavy, son Graveyard, los suecos, que ya arrasaron en Bilbao hace unos meses y en la Askena anteriormente, y que tienen un buen número de fans, que han conseguido a lo largo de Europa que a revitalizar el rock, básicamente visitando el origen de tanto el stoner rock como el heavy metal, como el doom y todos los estilos primigenios. Y la verdad es que es una bandaza y en directo suenan estupendamente. Así que vamos a dedicarles, también estarán en el Reverence Festival este de Portugal, cerca de la región de Cartaxo, a 70 kilómetros de Lisboa, en el interior. Bueno, el interior de Portugal no es gran cosa, teniendo en cuenta que no creo que tengan más de 200 kilómetros de lado a lado. Pero aquí van los Graveyard y Thin Line. Smoke and six was nine. favorita del primer disco de Graveyard. Quizás la proposición junto a Red Fang menos psicodélica de este Reverence Festival de balada, balada con V, en Portugal, cerca de 70 kilómetros de Lisboa. Otro grupo ya más psicodélico, muy, muy mántrico, muy repetitivo, pero con su punto. Es el dúo formado por Ripley Johnson de los Wooden Ships, una banda de psicodelia, de neopsicodelia muy guapa, y su pareja sentimental, no puedo decir mucho más, Sanae Yamada. Ya vinieron a tocar aquí al Matadero de Azcoitia y hicieron un bolo que, bueno, dependiendo para algunos, a mí me gustó, aunque yo creo que les faltó un poco de chicha. Eso de ser dúo a veces es un poco cabrón, porque puede que, dependiendo del sonido que te pongas, suenes un poco vacío. En cualquier caso, es un grupo muy interesante y así lo demuestra esta canción, Sheer. Moon Duo, desde California. I'm not afraid to die. Aquí tenéis a Munduo, los californianos, el dúo. La verdad es que esperemos, el dúo, nunca mejor dicho, que pues que le den potencia a su sonido en el directo de este Reverence Festival de Portugal, al que estamos dedicando el programa junto al Resurrection de Viveiro. Y bueno, ahora vamos a poner a otra banda que tocará en ese festival, en el Reverence. Se llama Muxtar, vienen de Liverpool. Estuvieron también en el Matadero de Azcoitia, curiosamente, aunque yo les vi previamente en el Supersonic de Birmingham en el 2010, y es una banda con un directazo, la verdad, y tengo muchísimas ganas de verles otra vez. Aquí van pues con una canción de las mejorcitas de su disco, Sun Broken, Ouroboros, Muxtar. final abrasivo. Aquí tenemos pues a Mugstar, que tocarán en este Reverence Festival del 12 y 13 de septiembre. Y ahora una banda más rockera, con un toquecillo que recuerda al rock que se hacía en los 90, en la época del grunge, pero con un poco más de psicodelia y que está muy bien. Son de Nueva York, de Brooklyn concretamente. Y aquí tenéis esta canción llamada Lands Unknown. Yeah. pues ahí tenéis a los NAM en su versión más psicodélica. Y después de NAM, otro grupo que esta vez tuve la ocasión de ver desde Italia, que tuve la ocasión de ver en Gasteiz, en la Universidad de Gratis, junto a otros psicodélicos heavies como son Singapore Sling. Hicieron ambos un bolo muy guapo y la verdad es que todavía no tienen gran cosa lanzada, pero en directo suenan a unos Jesus and Mary Chain super aberrados y la verdad es que molan bastante. Aquí va pues Sonic Jesus Underground en el Reverence Festival de Portugal, 12 y 13 de septiembre. Generación de la fórmula Jesus and Mary Chain, más marcial si cabe. Y ahora vamos a escuchar a una de las inclusiones en este festival que más me ha sorprendido, porque en general lo que domina es la psicodelia y el space rock, pues como veis los cazas de cartel son Electric Wizard y Hawkwind, pero han incluido un puñado de bandas de shoegazer, que al fin y al cabo es un estilo que nace de la psicodelia a su manera, con un nombre que nada tiene que ver con la música que es, con una apreciación del pop rock más primitivo de los Beatles, a través de un filtro de ruido y distorsión, con bandas como My Bloody Valentine, Ride, Catherine Wheel, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esta es una de esas bandas que no tuvo su punto, no tuvo su... tuvo su pequeño éxito, pero el grunge devoró todo lo que pilló a su paso y un montón de bandas de su país se sacaron disolviendo como un azucarillo. Pero han vuelto. Y ahora que el shoegazer es un estilo muy, muy reivindicado por las nuevas bandas, pues han vuelto y la verdad es que no les va mal. Os voy a poner dos temitas. Son de Oxford, nacidos en el 89-88, así que ya llevan su tiempo. Salvo la separación, que fue del 98 al 2010, creo. Una bandaza con un estilo muy personal y la verdad es que va a ser un lujo poder verles en directo. Swerve Driver, dos temitas, Duel y 99th Dream. You can't. Sword Driver, no me acordaba de lo buenos que son. Y seguimos con el Reverence Festival y sus highlights. Una banda que acabo de conocer por el festival se llama, bueno, había oído como así, o sea, que te suena algo por ahí, pero no sabes muy bien. Se llaman The Oscillation y tienen esta canción llamada Dreams Burn Down, que no sé si era una versión de Ride del grupo Shoegazer, uno de los favoritos del Desenterrador. En cualquier caso, psicodelia con un toquecillo británico muy guapa, como en esta canción. Thank you. space between us. We'll be right back. Muy ricos estos The Oscillation. Y ahora sigamos pues con el Reverence, ya estamos llegando al final. Y bueno, un grupo ya favorito del desenterrador, White Hills, desde Nueva York también. Psicodelia muy heavy, muy heavy, muy potente, y con un directo más potente aún, con unas divagaciones impresionantes, canciones de 20 minutos, que a veces en discos hacen duras, pero en directo siempre cumplen. Me los perdí cuando tocaron en Gasteiz. Pero era un domingo de estos horribles y la verdad es que se hace jodido. Aquí van pues White Hills, el último grupo que pondré el Reverence. Dedicaré el resto del programa al Resurrection de Viveiro. Disfrutad pues con el Heavy Sick del Reverence Festival, 12 y 13 de septiembre en Cartaxo, cerca de Lisboa, en Portugal. 55 euritos hasta el 30 de junio. Primera edición. Ahí van. Yeah. pasamos de festival, nos macarrizamos un poco y vamos al Resurrection Fest, este festival que se celebra en Galicia, en Viveiro, desde hace 9 años. Y la verdad es que cada vez más sólido, aunque ha habido un par de años que igual han dado demasiada preponderancia al hardcore. Ahora ya el metal en general tiene una presencia importante y la verdad es que van a venir unos auténticos pesos pesados en este festival. Pues vais a ver un poquito de qué se trata. Para empezar, Carcass, reunidos otra vez de nuevo en el año 2012. Bueno, en el 2008, para hacer una gira. Y vieron que les gustaba otra vez hacer el rollete este de grind mezclado con stoner, con heavy metal y con ellos mismos, que son Carcass. Yo creo que es que no necesita mucha explicación. Y la verdad es que va a haber una cancioncita del EP Tools of the Trade, que resume en 2 minutos, en 3 minutitos, de qué se trata, cómo mezclan el grind de sus comienzos tan salvaje como Napalm Death en el Scum con su querencia hacia el heavy setentero y al rollo progresivo en este Tools of the Trade. Estamos con el Resurrection, esta segunda parte del especial Reverence and Resurrection del Desenterrador. Carcass, Tools of the Trade. Ya habéis oído ese comiencito que va a sonar enterito después, para que veáis la macarrada de este Resurrection. En este caso voy a poner 2 temas seguidos porque son tan cortitos que no da tiempo a gozarlos entre tanta palabrería mía. Converge, grupo de hardcore americano. La verdad es que yo el hardcore nunca he sido muy fan, pero la manera en la que lo practican estos, cercana a una actitud muy doom, hace de su música algo muy, muy, muy guapo de escuchar y en directo todavía más. Y después sonarán Crowbar, grupo de Kirk Wistein, que como sabéis toca en Down. Y bueno, esta es su banda madre, en la que empezó y en la que sigue, y a la que le está dando toda la importancia del mundo. La verdad es que está muy bien, y si oyes las guitarras y parte la voz, te acuerdas mucho de Down. Y se nota su influencia en la banda de Nueva Orleans. Así que os dejo con este dueto de bandas que estarán en el Resurrection Fest de Viveiro, Galicia, el 31 de julio, 1 de agosto y 2 de agosto. Converge y Crowbar. pues hayan estado Crowbar en este Resurrection Fest en Galicia, en Viveiro, 31 de julio, 1 y 2 de agosto, 3 días, ya se ha convertido en un festival adulto, con un cartel buenísimo. Y unos que revisitan este festival, que les está gustando esto de venir a la península, son los Down, de Phil Anselmo, en el que militara Mr. Wistein hasta la fecha, aunque ahora se ha concentrado en Crowbar, no sé si tocará con Down en este concierto, aunque coinciden en el festival, así que lo más probable es que se una, aunque sea unos temitas, de este disco debut, que es una gozada, la verdad, el Nola, del año 95, ahí va este temita al grano llamado Hail the Leaf. Down. Es este debut de Down, el grupo de Phil Anselmo, Kirk Wistein, que me he equivocado. Kirk Wistein es el batería de I Hate God y guitarra de este grupo, ¿no? No me acuerdo ahora cómo se llama el líder de Crowbar, que también estuviera la mayoría de toda la etapa en Down. No sale ahora el nombre. En cualquier caso, ahora vamos con un dueto de canciones trayerísimas de dos bandas que son típicas bandas queridas por todos en el mundo del metal extremo. Estamos hablando de los madrileños Hemorrage, con su gore grind de la primera época de Carcass intacto, con un espectáculo en directo muy divertido, y Obituary, que es el death metal California, perdón, de San Francisco, más una de las mejores fórmulas, una mezcla entre el death metal que se va en la época, con toques progresivos, con un poco el cabezonería de Black Sabbath. La verdad es que a mí es una de las bandas que más me ha gustado siempre. Os voy a poner un temita de su disco debut, Slowly We Rot, una canción que cuando yo tenía, joder, madre mía, hace 23 años, que se dice pronto, escuché por primera vez a Obituary. Y este disco me lo regaló Sergio, un amigo mío, en cassette, me lo trajo de Londres. y es cerdo como el solo, la verdad, y es un debut, la verdad es que mezcla el crust y el death metal de una manera muy curiosa, y esta canción mejor que ninguna. Así que tenéis dos piecitas cortitas y al grano, Hemorraje desde Madrid y Obituary desde Florida. Tampa, ¿son de Tampa? Sí señor, Tampa es Florida, ni siquiera de San Francisco, costa este total, Sunny State. Después de este andanada de los Hemorrage y Obituary, vamos a escuchar a dos clásicos, dos pesos pesados del thrash metal mundial. Megadeth desde Estados Unidos y Creator desde Europa. La verdad es que son dos bandas referenciales y con discos que son de 5 estrellas sobre 5, como es el Rust in Peace de Megadeth. Y bueno, el Creator es diferente, porque Creator yo metería varios discos con 5 estrellas, como el Stream Aggressions o el Coma of Souls. En cualquier caso, os voy a poner dos temitas para que hagáis thrash metal de toda la vida, recordando aquel programa que hice con Chippy, y que la verdad es que estuvo de cojones. Aquí va pues Creator, Coma of Souls y Megadeth, Symphony of Destruction. We'll be right back. mandar. Watch people's heads a roll. Temita, temita de su debut. No debut de multinacional, pero digamos el disco que relanzó la carrera de Megadeth hacia la década de los 90, aunque luego la maltrataran con discos infumables como el Cryptic Writings o el Risk. Pero volvieron a la vida con el System Has Failed, creo que el 2004, y la verdad es que es un grupo que ahora está en forma, está en el corazón del grupo, que son Dave Mustaine y Dave Ellefson, después de aquella pelea gordísima que tuvieron, que hizo que Dave Ellefson se fuera después de casi 20 años aguantando la Mustaine, que se dice pronto. Y bueno, no solo el clásico thrash de Creator y Megadeth estará en este festival, también otros grandes no olvidados, pero que siempre han tenido que sufrir un poco de secundarismo. Testament, una banda con una discografía relativamente sólida, que encima en los 90 tomaron una de las opciones más inteligentes, que fue la de volverse más macarras aún, irónicamente, y acabó esa etapa, vamos a decir, de redescubrimiento con un disco llamado, joder, no me acuerdo cómo se llama, The Gathering, del año 99, en el que solo quedaban, si no me confundo, el cantante y el guitarra, y todos los demás eran mercenarios. Pero qué mercenarios, Dave Lombardo de Slayer, ¿cómo se llama el bajista este? Joder, Charlie D'Angelo, no, el otro, Steve DiGiorgio de Sadus, y No me acuerdo cuál era la otra guitarra, pero vamos, yo creo que con eso y los dos miembros originales de Testament ya era suficiente. Así que nos vamos a poner un par de temitas para recordar que Skolnick no estaba en esta época. A Skolnick la habían echado. Volvió en el 2005, cuando les vi en el Metal Way de Guernica también. Y la verdad es que desde entonces les he visto dos o tres veces. Joder, es un grupo que renació en todos los sentidos. El cantante, de hecho, tuvo un cáncer, me parece, de garganta, y lo superó Chuck Billy, me parece que se llama. Es un grande ahí, con medio indígena, con un rollo indio ahí enorme, y que agarra el micrófono como si fuera un palillo de dientes. Es bastante curioso verlo en directo y merece la pena mucho Testament. Y por eso les voy a dedicar dos temitas. Tocarán el Resurrection, un clásico suyo, Into the Pit, que siempre suena, y una del disco que he mencionado, The Gathering, que es una gozada ver un grupo que está casi prácticamente disuelto, que solo quedan dos miembros originales y que de la manga se saca esta canción que vais a escuchar segunda. En cualquier caso, Testament, Into the Pit y DNR, Do Not Resuscitate. We'll be right back. ricura recordar a estos Testament, y la verdad es que la solidez de una banda que, como todas las de thrash metal, sufrió mucho a finales de los 90, pero supieron aguantar y ahora mismo pues están en muy buena forma. Y bueno, en este festival de Resurrection el death metal también tiene su huequillo, y el thrash death. En este caso, Suffocation, joder, otros de Tampa, veteranos que han tenido un pequeño parón, pero han vuelto con fuerza hace no mucho, y la verdad es que bueno, pues es death metal este medio brutal con partes técnicas y progresivas. Un grupo difícil, la verdad, un poco pesado a veces, pero muchísimo nivel, y que en directo va a ser un gozado en verles. Y luego, una de las nuevas propuestas del neo thrash, Skeleton Witch, que practican un neo thrash, como bien he dicho, pero con muy buenas inclinaciones hacia el black y el death. La verdad es que es una banda muy interesante que ya pude ver hace 3 años en el Brutal Assault de Polonia, y están muy chulas. Así que vamos pues con Suffocation, Pierced From Within y Skeleton Witch, Blinding Black Rage. Sanctify my course. Burn out. excéntricos Skeleton Witch, y me voy a despedir de vosotros en este especial sobre el Reverence Festival de Portugal y el Resurrection de Galicia. Dos festivales, uno el Reverence primera edición y el otro el Resurrection, que ya se ha hecho mayor, con tres días de festival. Y bueno, habéis estado escuchando todas las bandas, espero que hayáis disfrutado. Voy a cerrar con Obituary, que como sabéis es una de mis favoritas, con el primer vinilo que tuve delante de ellos en el año 90, Cause of Death, y esta gran canción llamada Find Your Eyes. Muchas gracias, hasta el sábado que viene.